tener. Sí. Por el sendero de la montaña voy hacia el río al atardecer. A tranco lento de mi burrito, la brisa fresca besa mi piel. Rompe el silencio de tanto en tanto el canto alegre de algún gorrión. Y la poesía maravillosa que hay en las sierras me hace sentir las cosas bellas que hay en el mundo para vivirlas y comprender que Córdoba tiene de todo, gente, trabajo y honor. Córdoba tiene en su tierra paz, alegría y amor. Quien ha pisado esta tierra piensa otra vez en volver. Córdoba tiene en su gente todo lo que hay que tener. Córdoba tiene en su gente todo lo que hay que tener. Así, suavecito. Córdoba tiene de todo. Su tierra, paz, alegría y amor. Quien ha pisado esta tierra piensa otra vez en volver. Córdoba tiene en su gente todo lo que hay que tener. Córdoba tiene en su gente todo lo que hay que tener. Así, a tu amor. Bueno, bueno.